que te volviste lobo. Tal vez no te amé bastante, porque te volviste lobo. Tal vez no te supe amar, porque con rencor me acechas y quieres morder mi mano. Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. Porque con rencor me acechas y quieres morder mi mano. Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí. Que tú nos odias tanto, tal vez yo te odié primero. ¿Por qué nos acosas fiero? Tal vez te enseñé a acosar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres volver mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué vives en tinieblas? Tal vez te negué mi lumbre. Toda tu pesadumbre nació de mi crueldad. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano y nunca te abrí mi hogar. ¿Por qué con rencor me acechas y quieres morder mi mano? Tal vez yo no fui tu hermano nunca te abrí mi hogar. Hoy vengo a llamarte hermano y darte la paz y el bien. Hoy vengo a llamarte hermano y juntos volver a amar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Los hombres a veces somos más fieros que el lobo fiero. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar. Hoy darte mi mano quiero y abrirte por fin mi hogar.